Continuamos en Entre Mate y Mate y, como les decía, acá en el espacio Viaraba pasan cosas, ya decía nuestra Publi, y en marzo la narradora impura llega a Capilla del Monte, una obra para adolescentes y adultos y adultas, en escena Eugenia Cora y la dirección Paula Neri. Con ella estamos en comunicación. Hola Paula, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, se viene ya este sábado 19 a las 21 horas aquí en Irigoyen 136, la presentación de La Narradora Impura, teatro para cuentos. Contanos un poquito sobre La Narradora Impura. Ay, bueno, primero gracias a toda la gente de Viaraba. Esta función es, la venimos como tratando de hacer hace un tiempo, así que este sábado lo vamos a dar todo lo mejor que podemos. Bueno, La Narradora es un texto, es una obra que creamos con Eugenia a partir de una propuesta que ella me hizo con una selección de cuentos tremendos, hermosos, buenísimos, divinos. Entonces, con esos cuentos ya seleccionados, armamos lo que nosotras llamamos La Narradora Impura, que ahí es donde ese personaje, el personaje de La Narradora Impura, se levantó con todo y se hizo teatro, digamos, ¿no? Porque si no, puede como circunscribirse a una buena narración, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, juntas hicimos una obra de teatro donde esta narradora toma esas letras, esas ideas, esas palabras, y las cuenta, pero con una situación teatral muy, muy presente, digamos, ¿no? A partir de mi laburo, de mi concepción visual. Entonces se armó como algo muy... Es poderoso, digamos, así es lo que dicen. ¡Qué lindo! Lo que también nosotras pensamos, pero parece que es poderosa. Bueno, dicen que es poderosa, bueno, está buenísimo. ¿Y dicen que es poderosa, dicen que es necesaria... Dicen que quieren leer, imagínate lo que es para nosotras que después de hacer una función se acerquen, no sé, personas de todas las edades, ¿no? Sí. A decir que quieren leer, que quieren saber, que quiénes son los autores, las autoras. Entonces nosotras, es buenísimo. Claro. Pasamos muy bien. Moviliza, digamos, porque viste que también, supongo que... se hará teatro desde distintos enfoques y todo, pero siempre algo te tiene que suceder, algo tenés que movilizar en la audiencia, y cuando sucede, bueno, esto, suceden cosas poderosas. Muy poderosas, la verdad que sí, y bueno, y ahí nosotras fluimos con eso, o sea, por eso nos pasa de todo, nos pasa que la pasamos bien, nos pasa que cuesta también decir te gustó, te divertiste, la pasaste bien. Y sí, bueno, no por ahí no es una obra para pasarla re bien, porque pasan cosas, ¿sí? Tiene sus momentos entretenidos y de humor, pero también hay otros momentos que por algo están elegidos esos cuentos, ¿no? Claro. O sea, no solo por la temática de género que enlaza los cuentos y muchas de las cosas que se hablan en torno a la obra, sino porque, bueno, hay cosas para que hay que decir... Hay hechos puntuales y reales que sucedieron en el país con Las Putas de San Julián, que es un texto que vamos a seguir contando, porque bueno, tenemos en manos y en planes hacer una segunda entrega, edición, parte de La Narradora, y esa historia de Osvaldo Bayer la vamos a seguir sosteniendo dentro de la selección, ¿viste? Eso, se trata también de eso, de que hay que tener ahí como muy presente bastantes cosas que han sucedido en este país. Sí, bueno, así que bueno, está buenísimo, está buenísimo. Se viene una cita imperdible ya, ¿no? Como que bueno. Imperdible, vos sabés que también, perdón que te interrumpa, sí. Sucede que en la selección está Angélica Gorodischer, que es una autora rosarina que hace 2 meses partió. Entonces, bueno, hay ahí también como una cosita que nos da cada vez que contamos el cuento de Angélica, una reautora que recomendamos un montón, Eve Ujar, que también, Eve Ujar y Osvaldo Bayer creo que el mismo año partieron. Entonces, bueno, ahí tenemos como estos abuelos y abuelas también que supieron decirnos muchas cosas a todos los que pudimos leerles, así que bueno, ahí tenemos en esa selección como ese amor también. Qué lindo, además, bueno, esa, las ganas Sí. de compartir desde el escenario, está buenísimo Ay, y en la sí. sala les estamos esperando. Ay, sí. Sí. Este sábado 19 a las 21 horas, para consultas y reservas al 3548-611-145. Las entradas están $600 anticipadas, $700 en puerta, así que hagan su reserva al 3548-611-145. Hermosísimo, ya está, ¿eh? Falta poquito, es inminente. Sí, vamos con todo, con el auto lleno para montar la obra entera, como la hacemos con todo, ¿no? No, ahí yo supe pedir un objeto que nos falta, que no podemos llevar, así que bueno, vamos a hacer una obra hermosa nuevamente. Es como la función número 50 ya, así que ¡Qué estamos ahí como por lindo! festejar las bodas que no me acuerdo cuánto. Sí. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Martín, que no sé si anda por ahí, Está que es un escuchando, sol, gracias a sí. vos, bueno, y a todos los compas y las compas de la cooperativa, y que bueno, de vuelta, muchas ganas de ir, lo veníamos postergando. Gracias por el llamado, Gracias. gracias por el hondón que le están poniendo, y vamos a hacer teatro siempre. Vamos, vamos en esa. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Dale, ahora, gracias, Divina, muchas abrazo gracias. grande, gracias. Abrazo para todos, nos vemos el sábado. El sábado aquí, las 21 horas, la narradora impura. 3548-611-145, consultas y reservas.